Dime dónde estabas tú cuando yo necesitaba de ti, cuando me moría por ti. Ahí ella apareció. Si cuando yo me desahogaba allá en la casa tú no estabas, ella era la única que me escuchaba. En la sabana te buscaba, pero nunca te encontraba para hacerte el amor, casi te rogaba. ¿Dónde estabas tú cuando yo necesitaba de ti, cuando me moría por ti? Ahí ella apareció. Me quedé dormida en el carro al frente de casa. Y es que lo que pasa es que no veo sus cosas en la terraza. Me da cargo de conciencia porque sé que con su ausencia de por vida voy a tener que vivir con esta apariencia de que todo está bien, que el sol sigue brillando en mi carrera. Me desespera solo ver tu foto en mi cartera. Por eso no entro a casa y por fuera me quedo en la carretera. Lo que el diablo me robó, señor, tú me lo recuperas. Caigo de rodillas, no duermo sin las pesadillas. El huracán vive conmigo y yo vivo en esta sombrilla de colores. Les digo a mis niños, nunca se enamoren. Los mejores floreros del mundo vienen todos sin flores como ella. Dime dónde estabas tú cuando yo necesitaba de ti, cuando me moría por ti. Ahí ella apareció. Si cuando yo me desahogaba allá en la casa tú no estabas, ella era la única que me escuchaba. En la sabana te buscaba, pero nunca te encontraba para hacerte el amor, casi te rogaba. ¿Dónde estabas tú cuando yo necesitaba de ti, cuando me moría por ti? Ahí ella apareció. Y si supiera, ya no soy la mitad de lo que yo era. La gente me ve grande, pero es que ven por fuera, superficie. Antes de que el ataque de AM inicie, me da por llamarte pa' poder hablar sin que me aficie. Explicarte que levantarme sin ti en las mañanas como un blon sin marihuana, como Dolce sin Gabbana, como yo me mero. Llego de viajar el mundo entero y tú te atreves a compararme con todos estos craqueros. El Vin Diesel de la Turbo Diesel, bregoteando el misel. Le doy al botón y te entierro a tus gatos contigo adentro del freezer. Y me tengo que alejar y controlar, no pensarme igual, por eso estoy donde debo de estar. Sin ruido, sin sonido y sin ambiente dentro de los tribunales de mi mente. Yo te pongo los mejores abogados pa' que nunca te sentencien en ausente. Y en el caso de ti contra mí siempre salgas inocente por amor. Por amor yo te mentí, por amor no te esperé. Con amor yo no miré, cuando con amor yo te olvidé. Ayer pasé la página de nosotros y hoy continuará un nuevo capítulo. Y te comento, no te recordaré con odio, porque en el corazón no se guardan cosas innecesarias. Dime dónde estabas tú cuando yo necesitaba de ti, cuando me moría por ti. Ahí ella apareció. Si cuando yo me desahogaba allá en la casa tú no estabas, ella era la única que me escuchaba. En la sabana te buscaba, pero nunca te encontraba para hacerte el amor, casi te rogaba. ¿Dónde estabas tú cuando yo necesitaba de ti, cuando me moría por ti? Ahí ella apareció. Damas y caballeros, y en este capítulo es el señor Kendo Capone, el caballero Gutai, el auténtico, el Iel. Todo lo que logres de pie, agradécelo de rodillas. No le tengo miedo al dolor ni a la desilusión, porque marea mansa no hace buen marinero. Yo seguiré agarrado de todos estos recuerdos que construyen lo que soy hoy, que me darán fortaleza para no sentir dolor en un futuro. Por pasar por mi vida desapercibida, por ser una más, por ser uno más. Adiós. Y como todo lo que cuida el cielo tiene su tiempo y su hora, gracias por nada.